Bolo 6. Organización. Las personas que trabajan en grupos para conseguir el cumplimiento de una meta deben disponer de papeles que desempeñar, a la manera de actores de una obra de teatro, ya sea que les corresponda en particular, sean accidentales o casuales o hayan sido definidos y estructurados por otra persona, interesada en cerciorarse de que los individuos contribuyan en forma específica al esfuerzo grupal. Organización es la parte del proceso administrativo que supone el establecimiento de una estructura intencionada de los papeles que los individuos deberán desempeñar en una empresa. La estructura es intencionada en el sentido de que debe garantizar la asignación de todas las tareas necesarias para el cumplimiento de las metas, asignación que deba hacerse a las personas mejor capacitadas para realizar esas tareas. El propósito de una estructura organizacional es contribuir a la creación de un entorno favorable para el desempeño humano. Se trata, entonces, de un instrumento administrativo, no de un fin en sí mismo. Aunque en la estructura deben definirse las tareas por realizar, los papeles establecidos de esta manera también deben diseñarse tomando en cuenta las capacidades y motivaciones del personal disponible. Concepto. La palabra organización viene del griego organon, que significa instrumento. Terry define la organización afirmando que es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo, y una indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas que tiene a cargo la ejecución de las funciones respectivas. Sheldon la considera como el proceso de combinar el trabajo que los individuos o grupos deban efectuar con los elementos necesarios para su asignación, de tal manera que las labores que así se ejecuten sean los mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, positiva y coordinada de los esfuerzos disponibles. Drexler, Carmichael y Sarchet la definen como la estructura de relaciones entre personas, trabajo y recursos. Coons y O'Donnell mencionan. Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos y coordinar, tanto en sentido horizontal como vertical, toda la estructura de la empresa. Petersen y Plowman dicen, es un método de distribución de la autoridad y de la responsabilidad, y sirve para establecer canales prácticos de comunicación entre los grupos. Literer señala, es una unidad social dentro de la cual existe una relación estable, no necesariamente personal, entre sus integrantes, con el fin de facilitar la obtención de una serie de objetivos o metas. Ponce la define así. Organización es la estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Características de la organización en administración. Carácter específico. La estructura se debe diseñar dependiendo de la empresa y a la función de sus características específicas. Carácter dinámico. Una eficiente organización puede desarrollar cambios permanentes. En ese caso, la estructura debe comprender cierta flexibilidad para que pueda enfrentar los cambios que puedan suceder en el futuro. Carácter humano. En el diseño estructural, es necesario que se tengan en cuenta las aptitudes de las personas que integran la empresa. Ascenso en la organización. El carácter humano conduce a problemas organizacionales como el ascenso de las personas de un estado de jerarquía a otro. Se puede dar la posibilidad de que una persona esté preparada para asumir un determinado cargo, pero no otro de manera inmediata. Las personas buscan la forma de ascender, sin participar que entrarán a una nueva etapa que no conocen, lo que puede provocar el fracaso y no seguir ascendiendo. Orientación hacia los objetivos organizacionales. Para que la acción sea efectiva, los objetivos deben estar por encima de los departamentales. Asignación de responsabilidades. Es necesario que haya una autoridad adecuada, para que pueda haber responsabilidad, ya que esta no es delegada, sino asignada. Demando. A todo empleado le corresponde el mando de una sola autoridad. Fundamentos básicos de la organización en administración. Los fundamentos que se muestran a continuación, son de gran importancia para la organización. Es un medio que establece la mejor forma de lograr los objetivos de un determinado grupo social. Evita la deficiencia y la lentitud en las actividades, disminuyendo los costos y aumentando la productividad. Es de carácter continuo, ya que las empresas y sus recursos están sujetos a constantes cambios. Proporciona los métodos necesarios para el desempeño de las actividades de forma eficiente. Elimina o disminuye la repetición de esfuerzos una vez que se asignan las funciones y responsabilidades. Principios esenciales de la organización de administración. Dependiendo del propósito de la empresa, se deben tener en cuenta los siguientes principios. Objetivo. Cada actividad establecida dentro de la empresa debe estar vinculada con los objetivos y propósitos de la misma. Especialización. Este trabajo se estableció por parte de Adam Smith hace aproximadamente 200 años. Indica que las actividades se pueden llegar a realizar con más facilidad si la relación de estas se subdivide claramente y de manera delimitada. Jerarquía. Es preciso establecer centros de autoridad que permitan la comunicación necesaria con el fin de lograr los objetivos. Equivalencia de autoridad y responsabilidad. Cada uno de los grados de responsabilidad debe corresponder al grado de autoridad para el cumplimiento de dicha responsabilidad. Unidad de mando. Es necesario establecer un centro de autoridad y decisión para cada una de las funciones. Proceso de la organización en administración. El procedimiento que busca organizar y establecer la estructura más eficaz utiliza principios específicos de la administración. Una empresa eficiente debe satisfacer las necesidades objetivas de cada empleado para que tenga conocimiento de sus funciones y realice sus actividades dentro de la empresa con el menor de los esfuerzos, bajo costo y el mayor rendimiento. En ese caso, los pasos específicos del proceso organizacional son: identificar las funciones y actividades imprescindibles para alcanzar los objetivos fundamentales. Realizar un organigrama funcional que determine las diversas funciones o actividades que debe llevar a cabo la empresa. Especificar las funciones con sus deberes correspondientes a cada uno de los cargos que existen dentro de la empresa. Escoger al personal capacitado para los diferentes cargos. Realizar un manual de la empresa y uno descriptivo de las diferentes clases de cargos, con sus correspondientes funciones y actividades que cada empleado debe desempeñar. Crear las normas y procedimientos para la ejecución de las diferentes actividades que cada empleado debe llevar a cabo en su cargo. Una organización pertenece a la parte administrativa que supone el establecimiento de una determinada estructura relacionada con los planes que las personas tienen que ejecutar dentro de una empresa. La estructura es intencional, ya que garantiza la asignación de actividades que se necesitan para que se puedan lograr las metas.